Norte, para la Radio Placer de Valparaíso y la Red de Medios de los Pueblos. Qué buena esa radio. Sí. Qué bueno que les gusta. Hoy día 20 de noviembre, ¿por qué creen ustedes que debemos seguir en las calles luchando y particularmente contra la AFP y sus jubilaciones de miseria? ¿Por qué debemos seguir? Porque no ha cambiado nada todavía, todavía seguimos estando dominados por este imperio burgués, donde todo es dinero para ellos, no importan las personas. Yo me aburrí que hicieran negocios con mi plata, y cuando le iba bien, todo ahí, y después cuando le iba mal me bajaba la pensión, así que no, nada, nada que hacer, que desaparezca la AFP. Ese lo hizo el hermano del Piñera. De ahí viene, pues. Claro, de José Piñera. Sí, pues de ahí viene. Ellos crearon una industria con las jubilaciones de las personas, y eso no es una industria. No debería ser jamás una industria. Hicieron un negocio con la pensión. Oiga, y aprovechemos que ustedes, como comerciantes de callejeros, no sé cómo se llamaron ustedes. Informales. Como informales. Porque no somos ilegales. No, pues ni cagando. No vendemos órganos, ni no vendemos nada. Armas, no, claro, vendemos nada. ¿No? Claro, no, yo decía callejero, a mí me gusta la calle. Oiga, pero para que le digamos a la gente, una invitación a la gente a comprar en este tipo de negocios, más que los grandotes, que también son negocios. Mantienen una familia, cuando fueron mantienen familia, personas. Eso. Nosotros le dimos educación a los hijos, educación superior, a todos. Cinco. Y le dio la educación así. Y tengo un sociólogo, un mecánico, una fotógrafa publicitaria, un ingeniero en informática y eso, y un chef. Está bueno, muchas gracias entonces, que les vaya bien. Hoy día 20 de noviembre, ¿por qué cree usted que debemos que seguir en las calles y luchando particularmente contra las AFP? Porque es la única manera que lograr algo de esta manera, nada más. Le he preguntado a algunas personas, experiencias personales respecto a jubilaciones, ¿usted tendrá alguna respecto a la AFP? Son ladrones. Yo soy jubilado por AFP, no, mi jubilación no es mala, ya. Pero tampoco es maravillosa, claro. Porque casi es jubilado antes del año 2000. Cambió mucho la historia. Claro que sí, pues. ¿Podría usted explicarle a la gente qué es lo que cambió? Todo. Sí, pues. Todo. Antes ellos asumían también las pérdidas, después la pérdida la tenía solamente la gente. Esto pasó, esta que habla cagada. Córtamela. Esto pasó porque el año 2005 el señor Lago se le ocurrió cambiar la vuelta. Claro, eso. Gracias, vecino, que esté bien. Gracias.